Estoy sorprendido, Padre Ruiz, con todo lo que usted ha hecho por mi parroquia. Usted no predica con palabras, sino con fuego. Existe mucha ignorancia religiosa. ¿Ignorancia religiosa? Ya verá. ¿Qué va usted a hacer? Vamos a imprimir miles de catecismos y los vamos a repartir. Vamos a ver el primer resumen de la doctrina cristiana. Dios creador y el fin del hombre. ¿Cómo conviene dar principio a nuestras buenas obras? Diciendo con devoción. Por la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. De nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El padre Rafael ha reunido a mucha gente. Todos se confiesan. El padre sale un segundo para tomar aire y ve a unas mujeres que venden café. Rafael se molesta. Pero mujeres, ¿no ven que así quebrantan el ayuno eucarístico? Por su culpa no van a poder comulgar los hombres. ¿Qué? ¿Les importa más vender café? Perdón, padre. Perdón, padre, disculpe, razón. Tú vas a quebrantar, Rafael. ¡Renuncia! Disculpa mi imperfección, Dios. No me abandones, dame fuerza. Casa de Rafael. 17 horas. Lola, ¿has tenido noticias de Rafael? Hace 10 minutos llegó esta carta desde Guatemala, Antonio. Pues vamos a ver qué nuevas nos tiene. Sí, pero antes voy por un par de tazas para que tomes un chocolate que te preparé. Perfecto, Lola. Así gozaremos aún más de la carta. Oh, qué rico. Delicioso. Aquí tienes, hermano. Ahora, abre la carta y léela. Léela tú, Lola. Siempre que lees, me remontas a esos lugares de los que habla nuestro hermano Rafael. Está bien. Anda. Queridos hermanos, estoy muy contento de estar en esta tierra hermosa. Bendito Dios. Si pudieran ver qué paisajes tan únicos tiene Guatemala. Les quiero contar algo que me sucedió en un lugar llamado Canalitos. Fue magnífico. Me desperté muy temprano y me preparé para misionar. Nos dirigimos a Canalitos, a donde llegué llevando en procesión al Santísimo Sacramento. seguido de un gentío que no cesaba de cantar. El templo colmado, la gente desbordada hasta la calle. No paraba de confesar. Cuando muchos vieron que ya era de noche, me preguntaban si ya no se confesarían. Y les dije que se esperaran ahí hasta que les llamara. Que no me iría hasta confesar al último hombre o mujer que viera en el templo. Y así lo hicieron. Se quedaron hasta el final. Nadie se fue. Claro que hubo un momento en el que salí a tomar aire fresco al atrio y para estirarme un poco. Y ahí encontré a unas venteras, como ahí las llaman. Pero mujeres, ¿no ven que así quebrantan el ayuno eucarístico? Por su culpa no van a poder comulgar los hombres. ¿Qué? ¿Les importa más vender café? Disculpa mi imperfección, Dios. No me abandones, dame fuerza. Dos mujeres que asistían a la misión y vivían en Amaciato tomaron la resolución de casarse por la iglesia o abandonar a sus maridos. Estos, que eran militares, tomaron también su resolución. Ni nos casamos ni nos separamos. Enredos que trae ese misionero. Entonces urdieron la venganza. Uno de ellos se fingiría enfermo. El otro haría que yo fuera para confesarlo y ahí me matarían. Señor padre, mi coronel está muy grave y quiere confesarse. Por supuesto, yo accedí y le dije que gustoso lo acompañaría. Sorpresa la que se llevó aquel capitán, que pensó que todo marchaba bien. Cuando llegué, le hablé al coronel y no respondía. Lo moví y el hombre estaba muerto. El capitán se puso pálido y me confesó lo que aquí les cuento. De inmediato me pidió que lo casara por la iglesia y lo absolviera de sus culpas. No te digo, Lola. Siempre nos cuenta cosas que solo podrían suceder en un libro de fantasías. Es cierto, Antonio. ¿Aún hay más? Señor bendito. Escucha. Para despedirme de los niños de Canalitos, mandé a comprar unos 50 kilos de plátanos que aventé al aire para mayor regocijo de los patojos. Es así como le llaman a los niños en este lugar. Luisa Díaz, que fue quien amablemente me prestó la canasta en la que puse los plátanos, me pidió que fuera a confesar a su padre moribundo. Y así lo hice. Le pregunté, Marco, ¿te quieres ir al cielo? Él dijo que sí. Y en ese momento se me ocurrió pedirle un favor. Cuando llegues allá y estés cerca de nuestro Señor, pídele por este humilde sacerdote para que haga bien sus misiones. Marco sonrió y me dijo que lo diera por hecho. Cuando terminé en Canalitos, bajé una montaña y levanté la cruz misional, como lo haría en todas las misiones que di, y me dirigí a Planes, otra comunidad. Los Canalitos se regresaron a petición mía, y aunque parecía que se avecinaba una tormenta, les pedí que tuvieran fe, que no les pasaría nada a su regreso. Después me enteré de que Dios nuestro Señor me ayudó, pues llovió del lado contrario al camino por el que ellos regresaron. ¿Se imaginan aquella postal? He pasado buenos momentos en Guatemala. El arzobispo Julián Raimundo Rivero me invitó a misionar en la catedral. Y créanme, no cabía ni un alfiler. Sigo usando el Ruiz como apellido para protegerme. Así que si escuchan de un tal Padre Ruiz, es este su hermano, que los ama profundamente. Dios, no cabe duda, Siempre he creído que Dios tiene una comunicación directa con Rafael. ¿A quién más le pasaría todo esto? Solo al padre Ruiz. Diez meses después. Padre Jacinto, han pasado 10 meses y le estoy muy agradecido. Le dejo 25,000 ejemplares del catecismo. Como ya lo vio, es un catecismo claro y fácil. Cuando lo redacté, así lo pensé. Un catecismo para todos. La amistad que tuve con el señor presidente de Guatemala, don Manuel Estrada Cabrera, nos permitió que los matrimonios civiles no sean tan caros. Y mire usted, padre, ahora hay miles de parejas bien casadas. No más amaciatos. Gracias, padre. Si usted quisiera quedarse más tiempo... Mi vida, padre, es la misión. Dios me puso en este camino que debo seguir. Padrecito, mire, le trajimos ropa. Después de 10 meses, ya nos dimos cuenta que nada más trae la que tiene puesta. Gracias. Gracias, mujer. Gracias, padre Ruiz. Su misión es la más grande bendición que ha recibido esta tierra. Gracias a Dios, que me brinda la gracia de servir y ayudar. Nunca lo vamos a olvidar. Gracias a todos. Dios colme a ustedes de bendiciones y los llene de su santo amor. Dios lo bendiga en su viaje. Rafael había recibido varias cartas de Cuba, tanto de su hermana María de Jesús, religiosa teresiana que ahí residía, como del padre Crescencio Cruz, yucateco desterrado en la isla. Esta nación quizá esté más necesitada de una renovación cristiana.